Postdata. Autor, Abdul Smach. Estimado amigo, es un gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Te comento además que por el momento no podré ir a visitarte a tu nuevo hogar. Me es imposible. Tengo algunas cosas que terminar y mi intención es hacerlo, aunque ya sabes cómo es esto. Aún no decide. Pareciera que hay un millar de circunstancias que toman las decisiones por nosotros. De cualquier forma, te quiero decir que siempre estás en nuestros recuerdos y un día, sin duda, estaremos listos para emprender el viaje hasta donde estás. Sin más, te envío esta misiva de momentánea despedida. Sinceramente, tu amigo A. Posdata, debo confesar que tuviste un buen gusto al escoger ese cajón antes de tu muerte. En realidad te veías bien en ese féretro café caoba. Hubiera jurado que estaba solamente dormido. Yo diría que ese, pero... Es que yo siento que, o sea, son puros relatos así como undergrounds, ¿no? Sí, de hecho. Es que tiende a ser muy depresivo y su línea es mejor. Ajá, entonces yo siento que ese hay que leerlo un poquito más lento. Yo imagino así como... Siéntelo. Imagínate un, ajá, un real de 14. O sea, la voz está bien y es así como... Pero todavía más así como que... Un jazz así. Es que no tengo ritmo. A ver, vamos a dar. Así como... Ahí vamos otra vez. Y estos son muy cortos, es lo bueno de estos cuentos. Y nada más otra. Un error básico es que leemos no lo, el verso. O sea, por ejemplo. Sin puntos. Ajá. Sin, o sea, yo te voy siguiendo. No, si nos equivocamos, ¿por qué no tienes? Preferamos siempre regresar al punto último y leamos oraciones completas. O sea, si de repente la casa morada donde vivía, o sea, de repente si separarlo, lo vuelvo a hacer, mejor leer todo. La casa morada donde vivía, ¿no? Porque luego de repente es la casa morada donde vivía y como que se desconecta un poquito, entonces volvamos a leer la frase completa. Y lo mismo, como podamos editar, no se preocupen si leen súper despacito y pueden leer de punto a punto. Apenas del punto a punto, punto a punto, ¿no? Y sueltan. No, no pasa nada. Ahí vamos otra vez. Postdata. Por Abdul Smach. Estimado amigo, es un gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Te comento además que por el momento no podré ir a visitarte a tu nuevo hogar. Me es imposible. Tengo algunas cosas que terminar y mi intención es hacerlo. Aunque ya sabes cómo es esto. Uno no decide. Y pareciera que hay un millar de circunstancias que toman las decisiones por nosotros. De cualquier forma, te quiero decir que siempre estás en nuestros recuerdos y un día, sin duda, estaremos listos para emprender el viaje hasta donde estás. Sin más, te envío esta misiva de momentánea despedida. Sinceramente, tu amigo A. Postdata, debo confesar que tuviste buen gusto al escoger ese cajón antes de tu muerte. En realidad te veías bien en ese féretro café caoba. Hubiera jurado que estaba solamente dormido. Y bueno, podemos también ocupar, hay un efecto de speed o de slow, así como de...